Sí, señores, desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como ustedes. Yo lo admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora ¡déjeme en paz! ¡Le admiraba pues hasta deje ahora de admirarme! ¡No me hace falta tanta admiración! ¡Váyase a la mierda! ¡A la mierda! ¡Sí, delante de todo el mundo! Con papel higiénico, reelige tu momento. Solo es tú y tu intimidad. Papel Renova. El síndrome de las palabras. Prepárese para este primer ejercicio práctico. Su profesor comenzará con la quinta cuerda al aire, ya afinada, partiendo de la nota La, emitida por el corista. Utilice el dedo índice para pulsar cada cuerda que se señala en los pasos siguientes. Escuche la voz del profesor. Ejercicio de afinación. Atención. Quinta cuerda. Comprobación. Gagliardi en una estampa porteña de la que es autor, titulada Buenos Aires. Sol de América Latina sobre el plata, te traigo la serenata de tu gente que te admira. Por eso, con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo, Buenos Aires, capital de mi Argentina. Tome Hiperbotina Maleci. Una cucharadita equivale a un día de campo. Toma Seneguina y déjate de toser. El síndrome de las PRAS. Contentos y amargados, varones y

Palabras Media Palabras Chicos y Chubacos Weiß noch nicht, dass tanzen muss Wir bilden einen lieben Reigen Euch die Richtung zeigen Nach Afrika kommt Santa Claus Und vor Paris steht Mickey Mouse El síndrome de las palabras We're all living in America. America es wunderbar. We're all living in America. America, America. We're all living in America. Coca-Cola, wunderbra. We're all living in America. America. A base de una buena afinación pueden interpretarse las piezas musicales. El síndrome de las palabras. Todo tiempo pasado fue mejor, porque éramos jóvenes y soberbios, porque no sabíamos que éramos portadores positivos del síndrome de las palabras. Back to the sand.

es el mejor minuto de odio. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente la idea. El síndrome de las palabras. En las catacumbas de la ciudad de Nueva York tiene su guaruarita las enemigas del amor. Ni persiguen a los rubios ni a los morenos que radan. Yo no sé en verdad qué quieren la sexta gris del Ku Klux Klan. Con sus camisones y con sus gorros de dormir arman procesiones para tumbarse de reír. Como ratas en la noche, furtivamente se las ve. Y hay quien pide para ellas a todo gas el DDT. Ku Klux Klan, a mí me das horror. Yo pensaba ir, mas ya no voy a Nueva York. Se le ha ocurrido a un concejal servirse del cuerpo, que es un decir municipal. Y han enviado a los poceros, pero algo raro pasa allí. De los fondos neoyorquinos llevan 3 meses sin salir. Focus Club, a mí me da horror. No pensaba ir, mas ya sí voy a Nueva York. Pensaba ir, mas ya sí voy a Nueva York. ¡Sí! El síndrome de palabras. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. The gay took my baby away, the chicken away, away from me. The gay took my baby away, the chicken away, away from me. My baby can be. They took her from me. They took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. Ring me, ring me, ring me. The president. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me. The FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. No, flaco, no. Uno no se da cuenta, pero la vida lo va cambiando. Y vos sabés, las obligaciones, qué sé yo. Es lo que yo digo. Qué lindo recordar. Recordar. Recordar, te cansás, qué ganas. Todo tiempo pasado fue mejor, porque éramos jóvenes y soberbios,